Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, hola, muy buenas. Aquí estamos en una edición más en el podcast de la web de Lo que yo te diga. ¿Cómo no? Vamos a hablar de cine y todas sus cosas en aproximadamente una hora de programa. En el programa de hoy, en el podcast, tenemos pues un repaso a los estrenos, como siempre, abundantes. Hablaremos del Festival de Cannes de 2010, que no dejó mucha presencia española, pero que sí que ha dejado una gran interpretación de Javier Bardem. Hace unos días, el 31 de mayo, Clint Eastwood cumplió 80 años y nosotros le recordamos, lo rememoramos, recordando cuáles son sus 8 mejores secuencias en el cine. Repasamos la actualidad en el Cinema Expreso, en Histerias de Cine. Nuestro protagonista es John Ford, como siempre, un rincón para las series con actualidad y con la serie Fringe, una de J.J. Abrams, el autor de Perdidos. Escucharemos música, la banda sonora de En el límite del amor, en este caso, una banda sonora que supera ampliamente la película. Y terminaremos con nuestro apartado de búsquedas, el Busco Quiero Saber, en el que atendemos a vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine. Así que lo mejor es que comencemos cuanto antes, como siempre, con el apoyo técnico de Spooky. Os habla Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos ya el podcast web Lo que yo te diga, número 8. Since you're gone, there is an empty space. Aventura, drama y mucho cine europeo en el repaso a los estrenos que han llegado a la cartelera en las últimas semanas. I go back to the places we've been. It feels like you're still there. Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Jake Gyllenhaal es héroe de videojuego. Esta no es una daga corriente. Liberar las arenas hace retornar al pasado. Y solo recuerda lo ocurrido el portador de esta arma. ¿Has visto eso? Una épica aventura de acción situada en el místico país de Persia. Un príncipe rebelde une sus fuerzas a regañadientes con una misteriosa princesa y juntos se enfrentan a fuerzas oscuras para salvaguardar una antigua daga capaz de liberar las arenas del tiempo. Un regalo de los dioses que puede invertir el tiempo y permitir que quien lo posea domine el mundo. El tiempo lo borrará todo. Debes protegerla. Adaptación del popular videojuego de acción con un Jack Gyllenhaal que se ha puesto más que gachas para el papel. Acción la bonodina con la intención de Disney de levantar una nueva franquicia como Piratas del Caribe. Veremos a ver qué tal. Llévala allí, Dastan. Disfrutas mucho dándome órdenes. Tal vez es que eres muy bueno obedeciéndolas. Ya, no tientes a tu suerte. Varía, la Italia de Giuseppe Tornatore. Una familia siciliana representada a través de tres generaciones que parten de Chico, pasando por su hijo Pipino, hasta llegar a su nieto Pietro. Con un leve toque a la vida privada de estos personajes y la de sus familias, la película evoca los amores, los sueños y las decepciones de toda una comunidad en la provincia de Palermo, desde 1930 hasta 1980, durante el periodo fascista. Chico es un humilde pastor que encuentra tiempo para alimentar su pasión, los libros, los poemas épicos, las grandes y populares novelas románticas. En los días en los que la gente sufría hambre de la Segunda Guerra Mundial, su hijo Pepino es testigo de innumerables casos de injusticia y desarrolla una pasión por la política y por una mujer que no comparte sus mismas ideas. Giuseppe Tornatore, el director de la inolvidable Cinema Paradiso, vuelve la mirada a su infancia y a la historia de su propio país en una superproducción italiana de más de 2 horas y media. Como siempre, en su caso no podía faltar la estupenda música de Ennio Morricone. soy el amor, la infelicidad en una jaula dorada. La casa de los Reggie es un edificio coherente con la alta burguesía industrial, que la habita entre espejos, flores, dinero y frialdad. Es Navidad y Emma y Tancredi, sus hijos Eduardo, Gianluca, Elisabetta, los parientes, amigos, abuelos, celebran, entre las referencias a las generaciones anteriores y a las futuras, entre las estancias y corredores, los jardines nevados, las grandes cocinas de Villa Reggie, el traspaso de funciones en el liderazgo de la empresa y la búsqueda de la consolidación de los papeles dentro del esquema de la clase a la que pertenece. Una película sobre la hipocresía de la clase burguesa y sobre la opresión sentimental que tiene ínfulas de folletín de no ser por Tilda Swinton, la actriz de presencia ambigua que ganó un Oscar por Michael Clayton. El pastel de boda, comedia francesa familiar. Una boda es como un desfile de alta costura. ¡Viva los novios! Cada detalle cuenta. Saluda, Berenger. Eres fea. Berger y Vincent se casan según dicta la tradición burguesa. Siguiendo la costumbre, las familias y los amigos se encuentran en el campo en un bonito día de primavera. Un día alegre para algunos, doloroso para otros, pero trascendental e inolvidable para todos. Sin embargo, los vínculos de sangre no corresponden siempre a los del corazón, y este día pronto se convertirá en la hora de la verdad, dejando confusas a todas las generaciones. Últimamente, los franceses parecen muy interesados en tratar el tema de las relaciones familiares ante grandes eventos de la vida. Un cuento de Navidad o las horas del verano ya reflexionaban sobre ellas. Aquí, en clave de comedia, tenemos a una leyenda del cine francés, la nonagenaria Danielle Daguier, vista en el cine de Max Ophuls y en la más reciente cinta musical Ocho Mujeres junto a Catherine Deneuve. Bueno, una boda es la oportunidad de flirtear un poco. ¿Estás solo? ¿Un chico guapo como tú? Más vale solo que mal acompañado. La boda no es nada. Lo de después, la novia se ha ido. ¡Te robo la misa y ahora tienes! A propósito de él, la verdad siempre sale a la luz. Matt lleva años viviendo en Alemania. Ha vuelto a Irán, su país natal, por una corta visita. Sus amigos de la universidad deciden organizar una reunión de 3 días en el Mar Caspio. Decide, una de sus amigas sabe que Amán acaba de divorciarse de una alemana. Se ocupa de organizarlo todo e invita a Ellie, la maestra de su hija, a la reunión. Ellie cae bien a todo. Segundo día, Ellie desaparece. El grupo se pone en contacto con su familia, no sabe nada de ella. Todos culpan a Sepidev de invitar a Ellie y estropearles la reunión. Una cinta sobre la cambio de mentalidad y denuncia la intolerancia de las apariencias. Su director, Oscar Farhadi, ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Berlín. Canino. La alineación en el microcosmos familiar. Un padre, una madre y sus 3 hijos viven a las afueras de una ciudad. Su casa está rodeada por un alto muro. Los niños nunca han salido de allí. Su educación, sus aficiones, sus diversiones, su aburrimiento, su estado físico, absolutamente todo se ajusta al modelo impuesto por los padres, sin ninguna huella del mundo exterior. La única persona con permiso para entrar en la casa es Cristina, guarda de seguridad de la empresa del padre. Y será cuando Cristina entregue a una de las hijas un regalo del exterior el momento en el que se verá perturbada la felicidad de la familia. Canino es una cinta griega opresiva sobre la proliferación de los totalitarismos en las grietas que deja la aparentemente apacible sociedad democrática. Ναι. Παπά. Παπά. Ναι. 2 ψάρια είναι μέσα στην πισίνα. Reykjavik, Rotterdam. Un thriller que viene del frío. ¿Cuánto llevabas? 1000 litros? No. El hermano de Iris está de mierda hasta el cuello. Tiró 2000 litros al mar. ¡Tío, qué pasa! ¿Por qué Christopher se siente como pez fuera del agua, tras ser despedido de un buque carguero? Al haber sido pillado en flagrante, traficando con alcohol, no es muy probable que le vuelvan a contratar. Dado el elevado precio del alcohol en Islandia, Christopher y sus compañeros no podían resistirse a ganarse un dinero extra introduciendo puesto de contrabando en su viaje a Tomar. Asfixiado por sus grandes apuros económicos, Christopher consigue recuperar su puesto con ayuda de un amigo. Sin embargo, cae en la tentación de dar un último golpe, creyendo casi dejar atrás todos sus problemas definitivamente. Tan fiel ha sido a los esquemas yankees que ya se prepara un remake en USA, que estará protagonizado por Mark Wahlberg. La película fue la representante de Islandia en los pasados Oscar. La cinta se basa en la novela de Arnaldur Indridason, autor de La Mujer de Verde y Las Marismas, uno de los escritores más valorados de la literatura nórdica. Y mi mujer se estará tirando a tu mejor amigo. Sexo en Nueva York 2. Petardeo con tacones. Han pasado 2 años. Feliz aniversario. Tú y yo, solo nosotros. Y en 2 años pueden pasar cosas extraordinarias. Lo logré. Nunca lo había hecho. ¡Me están volviendo loca! Sexo Nueva York 2 acerca a la gran pantalla un cóctel en el que se dan cita la diversión, la moda y la amistad. Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda vuelven a dar otro bocado a la gran manzana, extendiendo en esta ocasión sus tentáculos mucho más allá, pero continuando con sus agitadas vidas y amores como motor de esta nueva y deslumbrante entrega. La duda era conocer qué ocurriría después de dar el sí quiero, y aunque sus vidas son como habían soñado, no sería sexo en Nueva York si la respuesta no viniera acompañada de algunas sorpresas. En esta ocasión se verán inmersas en una aventura glamurosa y soleada que las alejará de Nueva York. Por contra, el nuevo escenario las situará en uno de los lugares más lujosos, exóticos y vibrantes de la Tierra. Un lugar donde la fiesta nunca acaba y hay algo misterioso esperando a la vuelta de cada esquina. Por desgracia, la impresión que deja la película es que las pijigüeyes de Sexo en Nueva York vuelven en una secuela innecesaria que explota al máximo el filón de la popular y rompedora serie de HBO. Lo más interesante son los cameos de Penélope Cruz, Miley Cyrus y una refrescante Liza Minnelli emulando a Beyoncé. Si aquí no sientes sofocos, es que estás muerta. Rabia, la triunfadora de Málaga 2010. José María es albañil y Rosa, empleada doméstica interna. Son inmigrantes sudamericanos, trabajan en España. Desde hace pocas semanas son pareja. José María tiene una personalidad volátil y una discusión lo lleva a un enfrentamiento violento con su capataz, que culmina con la muerte accidental de este. José María no sabe qué hacer y se refugia en la mansión donde trabaja Rosa, sin contar nada a nadie, ni siquiera a ella. El tercer trabajo de Sebastián Cordero ganó el premio Mejor Película del Festival de Málaga de 2010. ¿Familia Torres? Soy yo, José María. ¿Cierto lo que... Legión, la humanidad firma su sentencia de muerte. Cuando era niña, mi madre hablaba de una profecía. Llegaría el día en que la oscuridad cubriría el mundo y el destino de la humanidad sería decidido. Decía que Dios había cambiado y que estaba furioso con sus hijos. Charlie, ¿verdad? Sí. ¿Qué te queda para dar a luz? Pocos días. Pero el bebé se quemará. Paul Bettany encabeza el reparto de esta historia en la que Dios pierde su fe a la humanidad y envía su legión de ángeles a exterminar a la raza humana por segunda vez. La única esperanza de los hombres reside en un grupo de inadaptados escondidos en una cafetería en medio del desierto a los que ayudará el arcángel Miguel. Estamos avisados, aunque habrá quien se lo tome como una amenaza. Si Legión tiene éxito, habrá 2 películas más. Kick Ass, cuando el héroe es un pringado. ¿Cómo es que nadie ha intentado ser un superhéroe? Tío, si alguien lo hiciera, se lo cargarían en un día o menos. No digo que deba hacerse, pero no sé por qué nadie lo hace. ¿Por qué nadie intenta convertirse en un superhéroe? Un buen día, Dave Bizetsky, el típico adolescente neoyorquino, apasionado de los cómics, deciden juntarse en un traje de buzo amarillo y verde comprado por internet y convertirse en un acérrimo adversario de los delincuentes, el superhéroe Kick-Ass. Pronto descubre la respuesta a la pregunta, ¿por qué duele? Y mucho. Sin embargo, su entusiasmo puede con la falta de experiencia y supera todas las probabilidades en su contra, convirtiéndose en un auténtico fenómeno y haciéndose con la imaginación de la gente. Un producto divertido que se convierte en una película de superhéroes atípica al combinarla con la comedia adolescente. Una sorpresa del director Matthew Vaughn, realizador de la criminal Layer Cake, con Daniel Craig y la fantasiosa Stardust. ¿Quién eres? Soy Hit Girl y él es Big Papi. Nos caes bien. Tienes potencial. Mi nombre es Khan. Cuando Bollywood se acaramela como Hollywood. La historia del mundo occidental se rige por un antes y un después de Cristo. La mía se rige por la primera vez que te vi. Rich Parham es un honorable musulmán indio cuya vida está marcada por el síndrome de Asperger y que se enamora perdidamente de la bella Mandira, una madre soltera hindú que vive su versión del sueño global del éxito. Pero cuando un incalificable acto de cobardía destroza a su familia, Ham emprende desinteresadamente una impactante odisea a través de unos Estados Unidos contemporáneos que son tan complejos como el mundo del corazón humano. Con toda su ingenuidad se transforma en la encarnación del acto de rebeldía más inverosímil, la paz y la compasión. Mandira. Nunca jamás debí casarme con un musulmán. ¡Vete ahora mismo! ¡Vete! Debo emprender este viaje, por difícil que sea, y así volverás a amarme. Acompáñame, señor. ¿Por qué se dirige a Washington? Para ver al presidente de Estados Unidos. Tengo que decirle una cosa. Jacuzzi al pasado, recordando las juergas estudiantiles. Estos cuatro amigos empezaron la fiesta en el 2010, pero se despertaron en 1986. Ese jacuzzi debe de ser una máquina del tiempo. Tres amigos del instituto que llevan tiempo sin verse deciden pasar un fin de semana en un hotel de montaña en el cual estuvieron 20 años antes y del que guardan un recuerdo inolvidable. Cuando llegan al hotel, se dan cuenta de que nada es como recordaban. Pero todo cambia cuando deciden probar el jacuzzi y descubren que es una máquina del tiempo, que los transporta hasta los años 80. Inicialmente, creerán que deben hacer exactamente lo mismo que hicieron anteriormente, pero luego se darán cuenta que están ante una oportunidad única de cambiar sus vidas. La máquina del tiempo al pasado vuelve a hacer aparición en el cine, en esta vez en forma de jacuzzi, en una comedia delirante que protagoniza John Cusack. ¡Soltad la pasta, imbéciles! ¿Cómo tienes tanta suerte? Vengo del futuro. Craig Robinson. Mi mujer me engañaba, leí un email por error. ¿Qué es un email? ¿Y eso qué más da? Clark Duke. Esto no ocurrió, no podemos hacerlo. Sí, podemos. Esto es que Hitler sea presidente, no podemos hacerlo. Y Chevy Chase. Es el guía en este viaje místico al pasado. No me ponga las manos encima, jovencita. Jacuzzi al pasado. ¡Eh, vamos a divertirnos! ¿Mamá? ¿Quién es el rarito? Es tu hijo. ¡Vecino! ¿Tienes una mierda por cerebro? ¿Olvidas que tengo una radio de policía? El hombre elegante sabe dónde se esconde un gusano asqueroso como tú. Eres un capullo. Ven aquí, muchacho. Aquí estoy, preparado. Maldita sea, Mac. Llama a las unidades 21 y 25. ¡Eres un idiota! Llama a las unidades 21. ¡Puedo oír tu radio, vecino estúpido! Te queda un segundo de vida, amiguito. Voy a ponerme en forma para ir en tu busca. ¡Precioso! ¡Precioso! In Memoriam de Dennis Hopper. 1936-2010. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mais pour célébrer le palmarès 2010, je vous dis bonsoir et bon festival. Hace unos días conocimos los ganadores de una nueva edición del Festival de Cannes, una de las citas ineludibles en la temporada, el festival de cine con más solera, y también a nivel europeo, aunque este año no hubo mucha presencia española, simplemente la coproducción Beautiful, la verdad es que para los intereses españoles no pudo quedar mejor la cosa después del premio que consiguió uno más, Javier Bardem por Beautiful. Para hablar de los ganadores y de las impresiones de esta edición del Festival de Cannes, contamos con Mari Carmen Rodríguez nuevamente. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues es lo que comentábamos, finalmente no mucha sorpresa, mucha alegría, pero no mucha sorpresa porque desde que se proyectó Beautiful, pues Javier Bardem se convirtió en el máximo favorito y al final cumplió todas las apuestas. Pues sí, la verdad es que sí, era lo mejor de la película según la crítica, aunque al final ha tenido que compartir el premio con el italiano Leo Germano, pero siempre estuvo muy bien posicionado, aunque en los últimos días... Lambert Wilson con la película de Hombres y Dioses de Xavier Beauvois le fueron haciendo un poquito de competencia, pero siempre estuvo en las quinielas como el favorito. Curiosamente, cuando Beautiful, una de las películas más esperadas de este año, pues la película en sí, la interpretación de Bardem no, pero la película en sí sí que causó cierta decepción o por lo menos cierta división de opiniones. Yo creo que Beautiful era la película más esperada de esta edición por ser una película de González Iñárritu, que es un cineasta que fue descubierto por el Festival de Cannes con Amores Perros y que se ha ido ganando un prestigio a lo largo de todos estos años y siempre causa cierta expectación todo lo que hace. Luego tenemos a Javier Bardem, que es uno de los mejores actores del mundo, reconocido oficialmente. Era la primera película que hacía González Iñárritu sin Guillermo Arriaga. Había cierta expectación y la decepción ha sido bastante grande. La crítica dice que de no estar Javier Bardem, la película habría sido infinitamente inferior a lo que es. Veremos qué sucede con ella en los próximos meses. Pues Javier Bardem consiguió el premio y con bastante desesperación por parte de la organización porque la noticia se filtró 3 horas antes del palmarés. Y bueno, yo no sé si habrás estado al tanto, pero fue bastante curioso porque El País, Pilar Bardem filtró al País que Javier Bardem había ganado el premio al mejor actor. Y entonces eso se colgó en Twitter y muchísimos medios de comunicación norteamericanos empezaron a rebatir esa información alegando que en Italia... se había dicho que el premio iba para Elio Germano, pero al final era que compartían el premio. Pero fue una situación bastante curiosa y bastante desconcertante porque no se sabía realmente lo que estaba pasando. Al final, decisión salomónica y los dos llevaron el premio al mejor actor. Para los dos. Pero es curioso porque Elio Germano no estaba en las apuestas. Bueno, se había hablado muy bien de su interpretación, pero nada más. Se hablaba más del reparto de dioses y hombres, no, de hombres y dioses, me confundo, pero nada más. No, Elio Germano se hablaba muy bien, pero nada más. Bueno, para Bardem es que ya solo le queda el Festival de Berlín, de los 4 más importantes. Exacto. Ya consiguió premio en Venecia, doblete además, por Antes de que anochezca y Mar adentro, y también pues hacía bastantes años que sea al principio de su carrera, por Días pintados en San Sebastián. Y también lo curioso es que Cannes, por mucho que se hable pues eso, de que habitualmente pues no hay muchas películas españolas a concurso y todo esto, este año era un ejemplo más, pues trata bastante bien a los actores españoles porque Bardem no es el primer actor premiado en Cannes. Tenemos a José Luis Gómez por La familia Pascual Duarte, a Paco Rabal y Alfredo Landa por Los Santos Inocentes y al reparto de Volver por bueno, a Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueña, Blanca Portillo y Joana Cobo, y Chus Lampreave por volver. Son 7 o 8 actores españoles los que ya han sido premiados en Cannes. No nos podemos quejar. Bueno, la verdad es que Cannes trata bien a los actores españoles y ya sabes que los medios generalistas, siempre las noticias de cine, sobre todo cuando se premia actores españoles, pues tienden a magnificar la noticia, quizás, porque la verdad es que ya muchos han hablado de que por Beautiful podría Bardem pues intentar ir a la caza de una nueva nominación al Oscar, pero la verdad es que todavía sin distribución en Estados Unidos para Beautiful y siendo una película pues bastante compleja, parece bastante complicado a día de hoy, ¿no, Mari Carmen? Sí, hay que tener en cuenta la distribución. No sé si al final la distribuirá Focus o será otra compañía la que lo haga. La verdad es que de momento no se ha hablado mucho de la distribución de Beautiful. O sea que para eso hay que ir con cautela. Y repasamos otros ganadores, si te parece. Juliette Binoche también cumplió las apuestas, por Copy Conforme se llevó el premio a la mejor actriz. Uh-huh. Y también ella suma la triple corona en festivales, también ganó en Berlín por Azul y en Venecia por El Paciente Inglés. Al revés, creo que es al revés. Vale, no pasa nada, no pasa nada. La triple corona, en todo caso, es lo que se lleva. Y también tiene un Oscar, también tiene un BAFTA, la actriz francesa, que ahí también, salvo la actriz coreana de poesía, tampoco parecía tener mucha competencia. Sí, es verdad. La verdad es que se habló más de la coreana que de Juliette Binoche, pero claro, Juliette Binoche es una de las actrices más adoradas en Francia. La película de Kiarostami tenía que ser premiada. Hay que tener en cuenta que Victor Erice estaba en el jurado. La película, aunque no me hace gracia porque el primer pase de la película fue bastante abucheada, pero el segundo pase ya fue más, la acogida fue bastante más respetuosa. Pero bueno, y luego se volvió entusiasta, empezaron a hablar de que era una obra maestra, etcétera. Todo lo que sucede en los festivales, que siempre es tan desconcertante. El premio al mejor director fue para Mathieu Almaric por Tournée, acostumbrado a verlo como actor, pues también le han querido premiar en esta faceta en su debut en la dirección. Fue el premio más aplaudido por el público. No sé si llegaste a ver la ceremonia en directo. Fue el premio más aplaudido. Cuando en principio no entraban las apuestas. En ninguna. Bueno, recibió el premio Fipresky de la crítica internacional. Pero nada más, fue una película que tampoco fue especialmente bien recibida. No, sí, está curiosa, muy colorista, muy simpática, pero nada más. Es una película que se había olvidado la gente de ella. Pero bueno, Almaric, la gente lo adora y tenían que premiarle. Además hay que tener en cuenta que por La escafandra y la mariposa no fue premiado como mejor actor, pues ahora que dirige vamos a premiarlo como director. El premio del jurado fue para Uno Mkikri y el gran premio del jurado para una de las películas que también sonaba como posible palma de oro de hombres y de dioses. Pero finalmente la palma de oro fue para este director tailandés. Coméntanos, Mari Carmen, porque parece que en la recepción pues fue la película El tío Boom recuerda vidas pasadas, sería algo más así el título. Sí, más o menos así. Yo, el nombre pues del director es que venía a decirlo. La crítica más sesuda en el momento de proyectarse la película, pues se oían unas críticas entusiastas como uh-huh. algo lo nunca visto en esta película. Sí, no. Y además que da la sensación de que es el premio de consenso. Tim Burton, Victor Erice son cineastas muy dispares y esta película fue la única que les puso de acuerdo. Y bueno, y también la crítica la recibió muy bien, el público también la recibió muy bien. Entonces es la película de consenso. Una edición tan decepcionante como esta, está bien que haya algo de consenso, porque si no, se monta la... La verdad es que esta palma de oro pues no parece que pueda ir dirigida a un gran público, porque coméntanos un poco, ¿de qué va esta película del director tailandés casi impronunciable que se llama de nombre Apichapong? Bueno, es la historia de un hombre que está enfermo, que está a punto de morirse y en ese momento recibe la visita de los espíritus de su mujer y de su hijo, que le llevan a un bosque y le llevan a un sitio en donde ha nacido su primera vida. Y es cómo es ese proceso, ¿no? Antes de morir, que todas tus vidas pasadas te visitan. Es una película muy poética, muy bonita, y la verdad es que la crítica la recibió de una manera tremenda, ¿no? Pero está bien, habrá que estar pendiente de ella. Y si te parece tú que has sido el festival día a día, el año pasado todos coincidimos que fue una edición magnífica con La Cinta Blanca, Un Profeta, Fistán, Malditos Bastardos. ¿Cuáles crees que son las películas que más van a perdurar, tanto ganadoras como perdedoras, de esta edición de Cannes 2010? Vamos a ver, yo creo que Beautiful es una película de la que se va a hablar bastante durante este año, por todo lo que he citado anteriormente. Pero veremos a ver qué tal es, cómo es acogida en Estados Unidos. En España se estrenará a finales de agosto, creo, el 27 de agosto, me parece. Luego, la película tailandesa ganadora, no lo sé. No sé qué va a suceder con esta. Ojo con la película francesa de Hombres y Dioses, porque ya ha conseguido distribución en los Estados Unidos, es Sony, y a lo mejor le hacen una buena campaña. Vamos a ver si es la seleccionada por Francia para ir a los Oscars. Ha ganado, además de ser francesa, ha ganado el premio que el año pasado ganó El Profeta, y luego ya hemos visto cómo le ha... Efectivamente, el gran premio del jurado. Vamos a ver, bueno, no sé qué sucederá con Juliette Binoche por Pif Conform. Uh-huh. Bueno, los muy cinéfilos acogerán la nueva película de Kiarostami como agua de mayo, pero no sé. Y parece que la cruz de este festival, en principio, a no ser que me corrijas, ha sido el cine británico. Primero la película de Ken Loach por sus malas críticas, uh-huh, y segundo por Another Year, la película de Mike Leigh, que de ser una de las favoritas, pues se ha ido de vacío. Se ha ido de vacío, exacto. Yo creo que la edición de este año ha venido a confirmar una vez más la buena forma en la que está el cine asiático. Las dos películas coreanas que se presentaron fueron de las mejores recibidas, y luego tenemos a la película tailandesa que se llevó la Palma de Oro. Bueno, el año pasado ya se sabía de antemano que iba a ganar La Cinta Blanca la Palma de Oro, muchísimo antes de que comenzara la edición, y la Palma de Oro de este año nos ha cogido a todos de sorpresa. La verdad es que este año ha estado emocionante, y también ha sido una edición, como siempre, pues destaca cuál es para ti, además de ganadores y tal, pues las caras de esta edición de Cannes. Pues es una edición que hemos tenido a gente, pues Russell Crowe, Woody Allen. ¿Cuáles son algunas de las caras más de esta edición? Las caras, por supuesto, la cara, por supuesto, la de Javier Bardem. Bueno, me imagino que toda la prensa rosa se habrá hecho eco de la dedicatoria que le hizo a Penélope Cruz. Esto te tengo que dar muchas cosas. Bueno, todo eso, el cotilleo, el ligadillo. Bueno, muchas caras, por ejemplo, Woody Allen presentando su última película, que no fue tan bien acogida como la gente se esperaba. Luego tenemos a Oliver Stone presentando Wall Street 2, que fue bastante criticada. Con Michael Douglas, que cada día está más viejo que su padre, que Kirk Douglas. Eso ya es. Dicho sea de paso, está muy mal operado, se ha operado muy mal. Luego a Naomi Watts, por supuesto, que ha hecho doblete, ¿verdad? Que ha hecho doblete, que presentó en primer lugar la película de Woody Allen, que fue fuera de concurso, y después presentó la de Doug Liman, Fair Game, que es una película que, bueno, que gustó, pero que su condición de película norteamericana y comercial la alejó completamente de la Palma de Oro. Eso dijo la crítica, como diciendo, ¿qué hace esta película aquí? Uh-huh. Y qué más, qué otras caras. Evidentemente, Cate Blanchett, maravillosa, como siempre. Russell Crowe, gordísimo, uh-huh, como siempre, bueno, como últimamente. Y bueno, Kate Beckinsale, que no se perdió ni un sarao. Eso está bien, porque... Estaba en todos lados, yo no sé. Ser miembro del jurado del Festival de Cannes te invita a todos lados. Cannes, a pesar de la crisis, pues siguió luciendo pues su glamour y su gama de autor característica. Bueno, Mari Carmen, pues si parece aquí lo dejamos. Estos han sido pues los ganadores y las impresiones de la edición de Cannes 2010. Iremos poco a poco viendo las películas conforme se estrenen en España y los titulares. El premio de mejor actor para Javier Bardem, compartido con el italiano Elio Germano, y el premio Palma de Oro a la mejor película, la cinta que sucede precisamente a La Cinta Blanca el año pasado, es la tailandesa El Tío Boom, recuerda sus vidas del pasado. Como nos decía Mari Carmen, una película pues muy bonita, muy mística y muy espiritual. Pues gracias, Mari Carmen. Gracias a ti. Un placer, como y hasta siempre. La próxima. Hasta la próxima. Podcast. Lo que yo te diga. .net. ¡Alto! ¿Quién va? Soy yo, Arturo, hijo de Uther Pendragón, del castillo de Camelot. Rey de los bretones, vencedor de los sajones, soberano de toda Inglaterra. ¡No me lo creo! ¡Es verdad! Y este es Patsy, mi fiel escudero. Hemos recorrido todo el largo y el ancho del país en busca de caballeros que quieran unirse a mi corte de Camelot. Quiero hablar con tu dueño y señor. ¿Cómo? ¿A caballo? Sí. ¡Esos son cocos! ¿Qué? Fingen el ruido de cascos de caballo con dos cocos vacíos. ¿Y qué? Cabalgamos desde que las nieves invernales cubrían estas tierras a través del reino de Mercia. ¿De dónde sacaron los cocos? ¿Los encontramos? ¿Los encontraron? En Mercia, el coco es un fruto tropical. ¿Y eso qué importa? Que esto está en zona templada. La golondrina vuela hacia el sur con el sol, y el vencejo y el ave fría buscan climas más cálidos en invierno, y no son desconocidos en nuestra tierra. ¿Insinuáis que los cocos emigran? ¡Claro que no! ¿Pero pueden transportarlos? ¿Qué? ¿Una golondrina va a transportar un coco? ¡Podría agarrarlo por fuera! No es cuestión de por dónde lo agarre. Es una simple cuestión de peso. Un ave de 150 gramos no puede con un coco de medio kilo. Bueno, dejémoslo. Id a decir a vuestro amo que Arturo de Camelot acaba de llegar. Oiga, para mantener su velocidad de vuelo, la golondrina tiene que batir las alas 43 veces por segundo, ¿no? Por favor. ¿No es así? No me interesa. Podría llevarle una golondrina africana. Sí, sí, una golondrina africana quizá, pero no una europea. Eso es imposible. Sí, estoy de acuerdo. Preguntad a vuestro señor si quiere unirse a mi corte de Camelot. Pero las golondrinas africanas no son migratorias. Claro. Así que tampoco pueden traer cocos. Espera un momento. ¿Y si los transportaran entre dos golondrinas? No, tendrían que llevarlo en un palo. Muy fácil. Podrían haber usado una liana. ¿Sujeta debajo de las plumas dorsales? No. El 31 de mayo de 1930 venía al mundo el último gran clásico del cine, Clint Eastwood Jr. Esto ocurrió en San Francisco, California, en una familia de escaso nivel económico alejada del mundo del arte. Así empieza la biografía de Clint Eastwood, el ya octogenario director que tan buenos momentos nos ha hecho vivir. Repasar su vida y su carrera es algo propio de una obra abultada. Por eso desde aquí vamos a repasar los 8 grandes momentos de la carrera de Clint Eastwood, un actor y director que, a pesar de su rostro inexpresivo, logró hacerse a sí mismo para pasar a ser uno de los mejores directores de la historia del cine y un símbolo iconográfico. La trilogía del dólar. Por un puñado de dólares, 1964. La muerte tenía un precio, 1965. El bueno, el feo y el malo, 1966. Uno de los considerados por William Wyler como mejores directores de segunda unidad estaba buscando protagonista para su primer western, El magnífico extranjero. Tras ser rechazado por Charles Bronson, Henry Fonda y James Coburn, al director, el rechoncho Sergio Leone, no le quedaba ninguna opción de rodar su western, hasta que le enseñaron un capítulo de una serie americana llamada Látigo. El protagonista tenía un lío con un rebaño de cabras y, que al final estaba cargado de moraleja hacia el respeto a los demás. Leone ni se inmutó, pero le dijeron que eligiera a alguien que no excediese de los $15,000. Entonces le mandó el guión al protagonista de esa serie, Clint Eastwood, quien en un primer instante lo rechazó, pero fue su mujer Maggie la que le incitó a aceptar más que nada por la idea de visitar Europa. El rodaje fue un auténtico infierno, comenta Vincenzoni, guionista de Leone, en un libro que Eastwood se pasaba todo el día solo en Almería, sin hablar con nadie, esperando que le dieran una orden en un inglés que me sonaba ruso, como dijo Clint años más tarde. En su retorno a América, él no sabe nada del éxito de Por un puñado de dólares, hasta que lee en una reseña de un periódico que dicho film está causando furor. aunque le da igual, puesto que no sabe que esa peli es en realidad El Magnífico Extranjero. Tú, ¿no te habíamos dicho que no queríamos verte más por este sitio? ¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape? Hombre, sí, de esto venía a hablar. Lo ha tomado a mal. ¿Quién? Mi caballo. Se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones. ¿Quieres tomarnos el pelo? No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando, pero él en cambio se ha ofendido. Y ahora pretende que le deis excusas. Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso. Cuando Leone vuelve a llamarlo para rodar La Muerte Tenía un Precio, vuelve a dudar, pero un aumento de más del doble en cuanto a sus honorarios y una representación de Leone de toda la película delante de la madre de Eastwood hicieron cambiar de opinión al rubio californiano. Sin saberlo, su personaje comenzaba a calar entre los espectadores y su forma de llevar el cigarro en la comisura del labio y esa mirada de hielo causaban estragos en los chavales que iban a ver sus pelis en los cines de Terza Visione, como se denominaba en Italia a los cines que ponían películas cutres y de bajo presupuesto. De nuevo, Leone, un año más tarde, le volvería a llamar en una película que multiplicaba por cuatro el presupuesto de por un puñado de dólares, El Bueno, El Feo y El Malo, considerada por muchos la obra maestra de Sergio Leone. Eso de que cualquiera puede fallar un disparo. El disparo no falla si al final de la soga estoy yo. ¿Tú nunca has tenido una soga al cuello? Pues cuando empieza a apretar sientes que el diablo te está mordiendo las nalgas. Sí, ya, es peligroso. Tienes razón, bájate. Y además hay que considerar que un ladrón de gallinas como tú nunca valdría más de $3,000. ¿Cómo has dicho? Que con un hombre como tú no veo por venir, francamente. ¿Y entonces qué? Que voy a disolver la sociedad. No, he dicho sociedad. Te puedes quedar atado. Y los $3,000 se vienen conmigo. Esta es una puerta miserable asquerosidad. El pueblo más cercano está a 70 millas de aquí. Si administras el resuello, serás capaz de llegar. Adiós. Lo siento. ¡Maldito Judas traidor, bastardo! ¿Dónde vas? Ven aquí. Bájate del caballo, viejo hombre. ¡Desmonta! ¡Vuelve aquí! Si te cojo, te arranco el corazón y me lo como. ¡Te despellejo vivo! ¡Te ahorco con tus mismas tripas! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Qué ingrata! Después de las veces que te he salvado la vida. Escalofrío en la noche, 1971. Por aquel entonces, muchos jóvenes ya querían ser como Clint, un vaquero solitario. Pero 1971 es el año de su subida definitiva al altar de las estrellas. Este año se inicia con El Seductor, donde interpreta a un soldado que llega herido a un colegio para señoritas. Pronto, a este el único hombre del edificio, todas caen rendidas a sus encantos, lo que provoca recelos entre alumnas e institutrices. Según él dijo, me alegré mucho de volver a trabajar con Doll, puesto que me sirvió de mucho apoyo a la hora de dirigir mi primera película. Y así fue, su siguiente trabajo vuelve a estar producido por Malpaso, la que sería su productora, pero ahora es él quien se sienta tras la cámara para dirigirse a sí mismo en Escalofrío en la noche, un film notable, pero que en su época algunos comentaron que era una bazofia. Godard dijo de Eastwood: «Es un tipo inútil, un orangután absoluto que no sabe ni dónde colocar la cámara». Con un presupuesto mínimo aceptó rodarla por nada, simplemente a cambio de un pequeño porcentaje en taquilla y de que Don Siegel hiciera un pequeño papel en la película. Los hombres han destruido los caminos de las maravillas. Sus ciudades se juntan como sapos negros en los huertos de la vida. Nada es limpio y real, o como una chica desnuda para ser amada o comportarse como un verdadero hombre. Dave Garver les saluda con un poco de poesía y 5 horas de música para incitarles a ser cariñosos el uno con el otro. KRML, Dave Garver. Hola. Diga, ¿qué elegís? Ponga nebuloso. Misty, ¿eh? Nebuloso, ¿eh? We have that right on the plan. La complaceré enseguida. Thanks for calling. Gracias por llamar. Esa admiradora tuya sigue insistiendo con nebuloso. Perseverante, ¿eh? Bueno, nos veremos luego. Adiós, Al. Harry el Sucio, 1971. Y por fin llegó su gran momento, de nuevo de la mano de Don Siegel, Harry el Sucio. Actores como John Wayne y Charlton Heston rechazaron el papel, pero ambos recomendaron a un joven actor que encajaba muy bien en el perfil de tipo duro y solitario, en palabras del propio John Wayne. Al principio se dijo que el personaje era una burda copia del Bullet de otro héroe americano, Steve McQueen, pero daba igual, la película fue el taquillazo del año y en todo el mundo la gente decía la frase característica del personaje. Tuvo críticas muy malas, pues se dijo que era un personaje fascista, aunque con el paso de los días, algunos importantes críticos dijeron que con policías como Eastwood y vaqueros como Wayne, América estaba segura. Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago? Beard, 1988. Tras su periodo como alcalde de Carmel, un pequeño pueblo de California, recupera su personaje de Harry el Sucio, y en ese mismo año presenta Beard, genial biografía sobre el genio del jazz que es plasmada con imparcialidad y rigurosidad por Eastwood, quien compone un gran retrato sobre el saxofonista, que le vale al novato Forest Whitaker el premio al mejor actor en Cannes. Se convierte en la película de Clint con más alabanzas por parte de la crítica, aunque también Spike Lee la critica duramente por mostrar el jazz como un movimiento de negros drogadictos. Durante el rodaje, Clint se entrevistó con una duquesa que vio a Charlie Parker segundos antes de morir en su habitación de su hotel con una fuerte sobredosis. Ven a llenar la copa y en el fuego de la primavera deshazte del arrepentimiento del invierno. Al pájaro del tiempo ya le queda poco que revolotear y sin embargo el pájaro sigue volando. Veneno. Chad, te quiero, piensa en ello. ¡Qué estupidez! Ahora tendré que llamar una ambulancia. Cazador Blanco, Corazón Negro, 1990. 1990 nos trae dos películas muy desiguales. La primera es la excelente Cazador Blanco Corazón Negro. En este film, Clint se mete en la piel del director John Wilson, en realidad John Huston, durante el rodaje de La Reina de África, y quiere aprovechar la ocasión de estar rodando una película en África para cazar al mayor animal sobre la Tierra, el elefante africano. Es una gran película, tratada con verosimilitud, gracias a que el guion fue escrito por el guionista de La Reina de África y amigo personal de Huston, que le acompañó durante todo el rodaje. Eastwood compone un gran personaje lleno de claroscuros, donde demuestra que por fin ha dejado atrás a la mayoría de tipos duros que hasta ahora había representado. En fin, ella empezó a decir lo que opinaba de todo aquello, y que si pudiera los mataría a todos, quemándolos en hornos, igual que Hitler. Todos nos quedamos en silencio. Hasta que yo, dirigiéndome a ella, le dije: señora, le aseguro que he cenado con alguna de las zorras más asquerosas de mi época. Y he cenado con alguna de las zorras más asquerosas del mundo entero. Pero usted, señora, es la zorra más asquerosa de todas. En fin, ella se levantó para ir, se tropezó con una silla y cayó al suelo. Todos seguimos sentados. Nadie movió un dedo para ayudar. Y al final, cuando pudo levantarse, le dije una vez más: usted, querida, es la zorra más asquerosa con la que he cenado jamás. ¿Y sabe qué ocurrió? Al día siguiente ella fue a denunciarme a la embajada americana y me llamaron para reñirme. Y luego, cuando investigaron, averiguaron que ella era un agente alemán y la detuvieron. ¿Qué le parece? ¿Por qué me ha contado esa anécdota? Pues no sé. No es que crea que es usted un agente alemán, querida. Pero esta noche tenía ganas de decirle a usted lo mismo y no quería que pensara que no lo había dicho nunca. Usted, señora, es la... Bueno, ya conoce el resto. Sin perdón, 1992. This award is for the best director, and it is my privilege to present it tonight. The nominees are Neil Jordan for The Crying Game, James Ivory for Howard's End, Robert Altman for The Player, Martin Brest for Scent of a Woman, Clint Eastwood for Unforgiven. And the Oscar goes to Clint Eastwood for Unforgiven. Hasta 1992 no vuelve a aparecer, pero irrumpe con fuerza, nos brinda su gran obra maestra, Sin Perdón. Tras rechazar Coppola el guion y John Malkovich declinar el protagonizarla, Eastwood se hace con los derechos. Es su mejor película como director. Rodada en menos de un mes, con un presupuesto mínimo y con un reparto espectacular, se convierte en la primera película de Eastwood que supera los 100 millones de dólares. Más allá de eso, es la película que lo consagra como director. Ha pasado a la historia como el último gran western, ya que muestra cómo los principios de cada uno siempre están presentes por mucho que queramos evitar ser como somos, y lograr que su personaje, William Mooney, pase a la historia como uno de los mayores héroes del cine. La película va dedicada a sus dos mentores, Sergio y Don, en referencia a Leone y a Siegel. Era una película sin pretensiones de ningún tipo, solo la de contar una buena historia, pero conforme se acerca la gala de los Oscar en abril de 1993, la película se va convirtiendo en la gran favorita, y así es. Clint se corona como el mejor director del año, aunque no puede hacerlo como mejor actor, pues Al Pacino se lo arrebata por esencia de mujer. Pero el gran premio es para Clint, que por fin es un cineasta respetado por todos. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Tú, bola de grasa, contesta. Yo soy el dueño de este local. Se lo compré a Greeley por $1,000. Será mejor que se aparte. Sí, señor. Baje ese rifle. ¡Quieto! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón. Usted es William Manning de Missouri, el asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y he venido a matarle a usted. ¿Por lo que ha hecho en él? Será mejor que os apartéis. Bien, caballeros. Solamente le queda una bala. Cuando dispare, sacad vuestro revólver y matadle como el perro sarnoso que es. I see your face before me, crowding my every dream. There is your face before me. Los puentes de Madison, 1995. Nos trae la mejor película romántica de muchos años, Los puentes de Madison. En tono de broma, muchos comentan que es la trampa de Eastwood, pues no se imaginan al tipo más duro enamorado por completo de Francesca, una maravillosa Meryl Streep. Gran película, pausada y sentimental, pero que siempre queda como lo más recordado del Eastwood director. ¿Y nosotros? Supongo que sabes, en tu fuero interno, que en cuanto nos vayamos de aquí todo cambiará. Sí, podría mejorar. Por otro lado, no importa la distancia que pongamos entre nosotros y esta casa, yo la llevaré dentro de mí. Lamentaré cada momento que pasamos juntos y empezaré a culpar el quererte por lo mucho que duele. Y entonces incluso estos cuatro maravillosos días solo me parecerán algo sórdido y una equivocación. Francesca, ¿crees que lo que nos ha pasado le pasa a cualquiera? Lo que sentimos el uno por el otro. Ahora puede decirse que ya no somos dos personas, sino una sola. Y algunas personas se pasan la vida buscando eso sin encontrarlo y otras ni siquiera creen que exista. Vas a decirme que lo que vamos a hacer es lo correcto. Vamos a perderlo. Somos aquello que hemos elegido, Robert. Million Dollar Baby, 2004. Muchos pensaban que tras hacer Mystic River no podía superarse, pero no fue así. Con una pequeña producción con un tema un poco arriesgado debido al puritanismo americano, Clint vuelve a las pantallas. La Warner le negó gran parte de la financiación, por lo que tuvo que hacerlo de su bolsillo. Pocos esperaban que con tan poco se pudiera hacer algo tan perfecto, pero lo hizo y nos dejó a todos de nuevo boquiabiertos. Cuando ves Million Dollar Baby, ves a John Ford, ves a Howard Hawks, ves a John Huston, cine clásico del puro, rodado con una sencillez extraordinaria, pero que convierte en cada plano en una joya. Entró tarde en la carrera por los Oscars, pero cuando entró lo hizo con creces. 4 Oscars, uno menos que el aviador, pero los 4 importantes. Mejor actor secundario para Morgan Freeman, actriz principal Hilary Swank, mejor director y mejor película, que dejaban a Scorsese de nuevo con las manos vacías. Son de los pocos Oscars en los últimos años que han dejado al público satisfecho y unánimemente en acuerdo en su totalidad con es en mucho tiempo. Y han hecho recordar a mucha gente que más allá del cine actual, donde las buenas historias son escasas, siempre hay lugar para una historia que nos llega a lo más hondo y que nos muestra que el cine es mucho más que un aparato para entretener. Lo ha seguido demostrando con su díptico de Iwo Jima, con Gran Torino o con la más convencional Invictus. pero aunque ya haya cumplido 80 años, queda mucho Clint todavía por vivir en una pantalla de cine. ¿Este punching es tuyo? Guarda el suyo. Ojalá pudiera decir que lo gasté. Espera un momento, espera. Te enseñaré unas cuantas cosas y te buscaremos un entrenador. No, lo siento. ¿Te crees en situación de negociar? Sí, sí. Porque sé que si usted me entrena bien, seré la campeona. He visto cómo me mira. Sí, no diga eso. Don't you say no that diga eso si no es cierto. I want a quiero un entrenador. I don't want no quiero caridad. And I don't ni want tampoco favors. Quiero favores. If you're not interested, si no le interesa, seguiré celebrándolo. Para. Maldita sea. Para. The hell are you ¿qué doing? Diablos haces? Okay. De acuerdo. If I'm gonna take si voy a hacerme cargo de ti, nunca se arrepentirá. Look, just listen. Oye, tú escúchame. If I take you si me hago cargo de ti, prometo que trabajaré muy duro. God, this is a mistake. Dios, ya veo que esto es un error. Mm-mm. I'm listening. Te escucho, jefe. If I take si me hago cargo de ti, no dirás nada, no me harás preguntas, no preguntarás por qué, ni nada excepto a lo mejor sí, Frankie. Y yo intentaré olvidarme del hecho de que seas una chica. Solo quiero eso. Y no me vengas llorando si te hacen daño. Muy bien. Tenemos un trato. No del todo. Voy a enseñarte a boxear. Te conseguiremos un manager y yo me iré por mi camino. No me gusta discutir. Pues no discutas, porque lo haremos como he dicho. Yo te lo enseño todo y tú te vas por ahí a ganar $1,000,000. Me da igual. Si pierdes todos los dientes, me da igual. No quiero ni oírlo. Pase lo que pase, es así como será. Solo lo haré de esa manera. Expreso. De actualidad. Y comenzamos nuestro repaso de actualidad recordando una de las noticias más destacadas. Precisamente en el anterior podcast, en nuestro apartado de búsquedas, hablábamos del Hobbit. Finalmente, jarro de agua fría para este proyecto, ya que Guillermo del Toro se ha cansado de esperar y confirma que no dirigirá la esperada película basada en la obra de Tolkien. Finalmente, Guillermo del Toro se irá como asesor, como guionista, junto a Peter Jackson, pero no será el director de una película que tendría que haber comenzado su rodaje a finales de este año, pero que tampoco lo hará debido a los problemas económicos de Metro-Goldwyn-Mayer que impiden que el proyecto salga adelante. Ya se canceló por parte de la compañía la nueva entrega de James Bond y parece que el Hobbit pues sufre un severo golpe. Ahora mismo no tiene director y tampoco tiene visos de que la preproducción vaya a comenzar pronto. Así que el proyecto, el Hobbit, queda en el limbo. Y ahora con Imogen vamos a repasar otro tipo de noticias que también han marcado la actualidad del cine en las últimas semanas. Bayona rueda con Ewan McGregor y Naomi Watts. Los tentáculos de Summit Entertainment son alargados y de paso bastante inteligentes. En vez de limitarse a explotar a los vampiros de Crepúsculo, están empezando a apoyar producciones de calidad, independientes. Bien es verdad que una de ellas ha sido Recuérdame, precisamente con Robert Pattinson, pero ha sido un proyecto de transición de cara a ofrecer otro tipo de historias. Ahora llegan a España para un proyecto que podría ser de lo más interesante. Juan Antonio Bayona, que sonó como director para Eclipse, contará con Ewan McGregor y Naomi Watts en The Impossible, historia que recreará el desastre natural del tsunami de Tailandia en 2004, a través de un guión con tintes de terror y misterio y grandes dosis de ciencia ficción. La cinta se rodará en Alicante y Tailandia este verano. Campanella y el reformatorio de las almas infantiles. Sorprenderte el giro en la carrera de Juan José Campanella tras tocar el cielo de Hollywood y de los corazones de mucha gente con El secreto de sus ojos. Se trata de la adaptación de la novela escrita por Dale E. Bassi e ilustrada por Bob Dove, llamada Heck, Where the Bad Kids Go. La historia de un reformatorio muy particular, ya que es al que acceden los niños después de haber pasado a mejor vida. En este caso, se centra en dos niños que han muerto tras sufrir un accidente. Mientras, Campanella también baraja llevar a cabo una producción para la televisión centrada en la dictadura argentina. Ken Loach cuelga sus películas en YouTube. No nos imaginábamos a Ken Loach muy amante de las nuevas tecnologías, pero ha sido el primer director de prestigio en el mundo del cine que se ha decidido a dar un salto importante contra la piratería. Algunas de las películas de Loach pueden verse ya en YouTube. Así lo ha declarado Rebecca O'Brien, de la productora 16 Films, encargada de los films del británico, acostumbrado al cine social. «Queremos controlar algo de lo que pasa con nuestras producciones en la red», ha señalado O'Brien. «Las películas son gratis por ahora, pero nosotros obtenemos beneficios por publicidad». Aunque ahora la medida se encuentra en fase experimental, están estudiando todas las opciones posibles, entre ellas las de subir las películas a plataformas de pago. Las películas que ya se pueden encontrar en YouTube son el documental Katie Come Home, Poor Cow, Kiss, Agenda Oculta, Riff Raff y Solo un Beso, cinta sobre la historia de un amor de un joven musulmán y una chica católica. En las próximas semanas se irán subiendo nuevos trabajos del británico como Felices 16 y La Cuadrilla, hasta completar las 16 películas que integran el pack especial que salió hace unos meses en DVD sobre el director. Spielberg dirigirá Lomos del Caballo de la Guerra. Por fin parece que Spielberg sacará adelante un proyecto de enjundia después de ver la versión que está preparando de Tintín. Todo después que se cancelará el remake de El Invisible Harvey. Será War House, la novela escrita por Michael Morpurgo en 1982. El libro se ambienta en la Primera Guerra Mundial y narra la historia de Albert, un niño que tiene un caballo llamado Joey, al que venderán a la caballería y enviarán a Francia. El caballo se verá atrapado en el fuego enemigo, algo que le llevará a vivir una odisea extraordinaria. Albert no logrará olvidarse de su caballo y, aunque aún es muy joven para alistarse en el ejército, se embarcará en una peligrosa misión para encontrarlo y llevarlo a casa. Con esto parece que Spielberg va a querer conmovernos de nuevo en unas lides bélico-humanas en las que se mueve como nadie. Tanta fe hay en el proyecto que Variety anuncia que verá la luz en el 10 de agosto de 2011. No habrá más Rambo. Así lo ha confirmado Sylvester Stallone después de haber intentado por todos los medios sacar el proyecto adelante. Stallone ha revelado que da marcha atrás y da por terminado el personaje. Al parecer, el actor y director está trabajando ahora mismo en un montaje extendido de John Rambo, la cuarta entrega que saldrá a la venta próximamente. Dice que lo ha pensado mejor y que Rambo ya no tiene más camino que recorrer. Además, dice estar tan satisfecho con la respuesta que tuvo el filme entre sus fans que no quiere decepcionarlos con una nueva secuela que podría ser considerada como innecesaria. Eso sí, ahora el actor de 64 años se centrará en la secuela de The Expendables, esa cinta que reúne a grandes estrellas ochenteras del cine de acción y que se estrenará el 13 de agosto. La mujer de Mandela también pide su película. El sudafricano Darryl Rood comenzará a rodar el film Winnie a finales de este mes, un biopic sobre la segunda mujer del mandatario ahora en boga por Invictus. Una mujer que por un lado está considerada como la madre de Sudáfrica por su lucha contra el apartheid cuando su marido estuvo en prisión, pero que también es una persona controvertida, ya que ha sido condenada por estar detrás del secuestro y posterior asesinato de Stompo Moketsi, un adolescente de 14 años que formaba parte del Congreso Nacional Africano y por haber cometido fraude. Una historia muy jugosa que tendrá a Jennifer Hudson como protagonista y a Terrence Howard como su conocido consorte. Aronofsky, Pitt y Arriaga detrás de una novela todavía no publicada. El próximo 24 de agosto se publica la novela The Tiger, A True Story of Vengeance and Survival, escrita por John Valiant y que cuenta la historia de una serie de ataques mortales de un tigre en un poblado del este de Rusia y que el líder del grupo en su caza descubre que no son aleatorios, sino que el animal sigue una pauta de venganza. Tan buena debe ser que Darren Aronofsky y Brad Pitt se han hecho con los derechos a través de la productora del actor. Y parece que por fin podrán coincidir después que Pitt dejara en la estacada al director del luchador, tanto como para dicha película como para La Fuente de la Vida. El guión correrá a cargo de Guillermo Arriaga, que por primera vez trabajará sobre un material ajeno. Estas son las palabras del mexicano. Primero, estoy enamorado de los cielos abiertos y de la tensión entre el hombre y la naturaleza que se refleja en el libro. Segundo, por el gran privilegio que supone trabajar con gente como Darren Aronofsky, Brad Pitt y James Chambers. En tierra hostil a la caza de los que la descargaron por la red. Los productores de En tierra hostil tienen pensado perseguir a todos los que se bajaron la película en territorio americano. Alegan que la triunfadora de los pasados Oscars tuvo pocos ingresos en taquilla, por el hecho de que estuviera disponible en la red 5 meses antes de su estreno. Se está preparando una demanda masiva contra los miles de usuarios de BitTorrent que descargaron ilegalmente la película. De acuerdo a los abogados de los demandantes, el 75% de los proveedores ha cooperado en todo momento, mientras que el 25% restante todavía no ha respondido. Un par de biopics sobre Marilyn. I wanna be loved by you, just you, nobody else. La Tentación Rubia, que ahora sería una entrañable octogenaria, tendrá un par de biopics el próximo año. En My Week with Marilyn, basada en el diario de Colin Clark, un empleado de Laurence Olivier que conoció a la actriz durante el rodaje en Londres del Príncipe y la Corista en 1957, Michelle Williams encargará a Monroe y sustituye a la primera opción para el papel, Scarlett Johansson. Se espera que el rodaje empiece en junio. Por otro lado, Naomi Watts también se meterá en la piel de la picarona intérprete en Blonde. Andrew Dominik, que dirigirá la película que comenzará el rodaje a primeros de 2011, dice que quiere contar la historia de Norma Jean como una figura central en un cuento de hadas, una niña huérfana perdida en el bosque de Hollywood que se consume por ese gran icono del siglo XX. El primer proyecto cancelado de Pixar. Es el primer proyecto que cancela la compañía animada, un proyecto que no pintaba mal y que trataba sobre los dos últimos tritones de pies azules, macho y hembra del planeta. Estos se odian, pero la ciencia los obligará a salvar su especie de la extinción. Está claro que el futuro de Pixar pasa por las secuelas. Sus cintas más inmediatas son Toy Story 3, Cars 2 y Monstruos S.A. 2. Los Wachowski y energía espacial. Ya está terminado el guión y ahora lo están moviendo para conseguir financiación. Después del desastre de Speed Racer, los Wachowski no han optado por ir a lo seguro. Las noticias sobre su nueva película son muy peculiares. El romance entre un soldado de Estados Unidos y un iraquí. Este es el tema de la nueva película que quieren dirigir. La cinta, que estaría filmada en plan documental, arranca en el futuro y luego recapitula para incluir la actual situación en Irak. Lo que sí se dice es que será calificada como Hard Air, por su polémica temática. Veremos si pasa de rumor o el proyecto termina fructificando. Shia LaBeouf se cura en salud. Desde luego, el joven de moda en Hollywood se está ganando fama de poner a caldo sus proyectos una vez que pasa el tiempo prudencial. Esos proyectos que le han dado fama pero no prestigio. Ya con Transformers 2, dijo más de una lindeza y ahora pega una colleja a su mentor Spielberg para hablar de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Siento que le fallamos al legado que la gente quería y adoraba. Si lo tuviera que repetir otra vez, mi carrera estaría acabada, por lo que fue bastante estresante. Tú tienes a un mono blanco balanceándose y cosas así, y puedes culpar al guionista o puedes culpar a Steven Spielberg, pero el trabajo del actor es necesario hacerlo realidad y que funcione, y no lo pude hacer. Fue mi culpa, así de simple. Creo que el público es bastante inteligente, creo que saben cuando has hecho una... Y creo que si no te das cuenta, Entonces, ¿por qué deben creerte cuando vayas a promocionar la siguiente película? Harrison Ford y yo tuvimos bastantes discusiones, él tampoco estaba muy feliz. Hubo una razón por la que no fue aceptada en todo el mundo. Probablemente Spielberg me llame por esto, pero él necesita oírlo. Cuando fallas, fallas. Lo gracioso es que no le falta razón, pero después de embolsarse los bolsillos y promocionarla con una sonrisa, ¿qué dirá de Wall Street 2? Ewan McGregor firma como Sancho Panza. Ese proyecto de Don Quijote de Terry Gilliam sigue en una larga fase de preproducción que ya se cuenta por años y por más de una cancelación. Ewan McGregor sustituirá a Johnny Depp, al que la agenda no le cuadra y que quizá ya tiene ganas de quitarse de encima esta historia. Hace unos meses ya se confirmó a Robert Duvall como Don Quijote. La nueva versión de aquel clásico de nuestro Miguel de Cervantes girará en torno a un director de cine quien está encantado de unirse a la eterna búsqueda de Don Quijote para su amada, convirtiéndose en un involuntario Sancho Panza. Precisamente ya podemos disfrutar en DVD de su anterior paranoia, El imaginario del Dr. Parnassus. Cine en serie. Y tras 6 temporadas terminó Perdidos y se convirtió en una serie de leyenda por todo lo que ha movido, por todo el interés mediático que ha provocado su desenlace. Finalmente, como siempre ocurre en las grandes series, esas series que alcanzan la categoría de fenómeno, la categoría de mito, el final no dejó satisfecho a todos. Para algunos quedó demasiado romántico, quedó demasiado místico religioso, pero sí que es verdad que lograron los guionistas cerrar la mayor parte de las dudas, aunque muchas quedan en el aire. No vamos a estripar el final, pero sí que hay que decir que es bastante abierto, aunque una cosa parece clara: la isla, la vida y la muerte, y el personaje de Jack son algunos de los parámetros, algunos de los temas más importantes de ese último capítulo, de ese desenlace, del que muchos veían cómo iba a terminar, o ya preveían cómo terminaría la cosa, y finalmente para algunos se confirmaron esos temores al ver que todo lo que ocurre en la isla no era más que una paranoia o un sueño agónico de Jack. No entramos en más detalles porque el final se acaba de emitir en Estados Unidos, en España, en versión simultánea, y la verdad es que la única pega en esa madrugada mágica a las 6:30 de la mañana fue que 4, el canal que lo emitió para España, se marcó un gran tanto, logrando esa emisión casi simultánea solamente de media hora de desfase, aunque sí que hubo 7 minutos que los aficionados a la serie no pudieron ver por problemas técnicos de la emisora. En todo caso, se espera que dentro de nada salga una edición especial con la serie completa en DVD. Ya hablando de Perdidos, hablando de J.J. Abrams, la serie que hoy nos trae Emilio Luna viene muy al pelo. Es Fringe, una serie de ciencia ficción creada por J.J. Abrams, que comenzó pues como una serie menor, pero que se ha convertido en una de las apuestas más estimulantes del género de ciencia ficción que hay ahora en la televisión. Una segunda temporada magistral pues le ha permitido alcanzar esa catalogación, una serie en la que J.J. Abrams homenajea los libros de Michael Crichton o la mítica serie también Expediente X. Ya lleva 2 temporadas, el último capítulo de la segunda terminó hace unos días, y después del verano se podrá ver una tercera temporada de esta serie que aquí nos trae Emilio Luna, Fringe, de J.J. Abrams, el creador de Perdidos. El creador de Perdidos se involucró en un proyecto que parecía una serie menor en el panorama televisivo actual, pero que se ha convertido en una serie de culto en Estados Unidos con cada vez más seguidores en España. Fringe da nombre a una unidad del FBI que estudia los sucesos paranormales. Un equipo compuesto por la agente Dana, Peter Bishop y su excéntrico padre Walter son los encargados de resolver los casos, unos casos que esconden una trama mayor y que marcará el futuro de la humanidad. La serie acumula ya 2 temporadas de gran calidad, con sólidas historias y muy bien enlazada. El boca a boca por la web ha ayudado a su expansión, una de las series más vistas y descargadas en la red. Anator, Joshua Jackson, que se dio a conocer como Paisley Dawson crece, y John Noble, famoso por su Denethor, de Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, son los intérpretes principales en un reparto lleno de rostros habituales de la televisión americana. Son continuos los guiños y homenajes a los clásicos de la ciencia ficción y a la serie de misterio más famosa de todos los tiempos, Expediente X. La red está llena de teorías relativas a Fringe, unas teorías que alimenta la propia serie con códigos en símbolos que aparecen en pantalla, en forma de radiografías o personajes que aparecen siempre en todos los episodios, en un segundo o tercer plano. Todo un triunfo de este nuevo mecenaje de entretenimiento llamado JJ Abrams, que convierte en oro casi todo lo que toca. Sumérjanse con la división Fringe en mundos paralelos y oníricos con uno de los fenómenos de la temporada, Fringe. Esas sensaciones, o lo que sean, empezaron a surgir cuando fuimos conscientes del patrón. ¿Qué significa eso? No lo sé muy bien todavía, pero cuesta decir que miente. No miente. Me gusta pensar que soy un buen jugador de póker, por lo que tengo la capacidad de detectar las intenciones de mi rival cuando se tira un farol. Y esto no es un farol. Independientemente de cuál sea la explicación, Roy cree sinceramente que está diciendo la verdad. En tal caso, ¿qué sugiere? ¿Cómo sabía de esos incidentes? No lo sé. Hola. Acabo de ver a Charlie y dice que... La cuchilla de Hukum. Cuando hay muchas cosas iguales, la solución más sencilla es la mejor. ¿Y cuál es? Es un adivino. En teoría es bastante posible. ¿Entonces insinúa que Roy sabe leer la mente de las personas? Postulo que Roy no tiene control sobre sus poderes, que ha conectado a nivel psíquico con alguien, o lo que es menos probable, pero sí posible, con un pequeño grupo de personas responsables de estos sucesos, o igualmente posible con alguien que simplemente los comenta. Tal vez se comunica con usted, agente Broyles. Perdóneme, doctor Bishop. Me gusta pensar que soy de mente abierta, pero me cuesta aceptar que ese hombre oye los pensamientos de otra persona. Sí, y a mí también, y por eso me gustaría demostrarlo. Ya empezamos. ¿Y cómo lo haría? ¿Es necesario que le mantenga con vida? Probablemente sea lo mejor. Histerias de cine. Nos van a arrancar la cabellera. Moriremos todos sin remedio. Es ese feo y sanguinario apache. En el rodaje de Ford Apache en 1948, John Ford, en vez de emplear extras convencionales, empleó indios reales que vivían en la reserva cercana a Monument Valley, donde el director solía rodar. El director tenía un gran respeto por la cultura india. ¿Qué se creen ustedes los yanquis? Los únicos verdaderos americanos que hay aquí son los que están al otro lado de la colina con plumas en la cabeza. Ford se preocupó por tener la previsión del tiempo que haría cada día del rodaje gracias al hechicero local, llamado Oifat. Las predicciones eran tan correctas que el equipo de la película confiaba cada día más en ellas. Una de las actrices había quedado impresionada porque, estando comiendo con Ford durante la hora de la comida en el rodaje, llamó a Oifat para pedirle algo más que una previsión. Bueno, le dijo, esta tarde quiero algunas nubes. No muchas, solo algunas. La actriz se rió y vio marchar al indio mientras comprobaba que Ford le miraba con toda seriedad. Por la tarde aparecieron unas cuantas nubecillas y ya nadie pareció dudar de las antiguas habilidades de los indios. Pero una mañana no hubo parte meteorológico. Ford preguntó a uno de los actores indios, que le dijo que el hechicero todavía no tenía una respuesta porque su radio se había roto. Ha descubierto América el tío. Y ahora vamos con nuestra sección de bandas sonoras. Como siempre, esta banda sonora y todas las que ponemos en este podcast las podéis escuchar en su web oficial y también en nuestro foro Un Rincón para las Bandas Sonoras. Nos centramos ahora en El Límite del Amor, una composición de Angelo Badalamenti, una película que trata el triángulo amoroso protagonizado por el poeta Dylan Thomas en los primeros mediados del siglo XX y que es una banda sonora romántica con bellas canciones originales que nos transportan a un ambiente de cabaret, un tono muy jazzístico propio de la vida nocturna. Eso queda reflejado en uno de los temas que destacamos de esta película protagonizada, entre otros, por Keira Knightley y Sienna Miller. El tema Vera Stem, compuesto por Angelo Badalamenti, compositor habitual de David Lynch, inmortal su tema para Twin Peaks, y también muy destacable su trabajo hace unos años para Largo Domingo de Noviazgo. Nos quedamos con el tema Vera Stem, el dedicado al personaje de Keira Knightley, de la banda sonora de En el límite del amor, de Angelo Badalamenti. Busca. Eso es. Busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, pero busca. coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net son las direcciones a las que nos podéis mandar vuestras cuestiones y preguntas sobre el mundo del cine para este apartado. El busco, quiero saber. Atendemos a vuestras cuestiones tanto en el boletín que distribuimos todos los viernes como en este podcast. Spooky, ¿qué nos ha mandado estos días? Kumboy nos envía lo siguiente. He oído que Tim Burton quiere hacer una película titulada Maléfica, en la que hará una particular versión de La Bella Durmiente. ¿Será animada o en acción real? Se utilizaría la misma técnica que en Alicia en el País de las Maravillas. Disney parece muy contenta con el resultado, sobre todo con los números, y parece que querrá seguir explotando a Burton después de tantos años de ostracismo. Angelina Jolie suena para dar vida a la malvada bruja. En todo caso, todavía no está claro cuál será el proyecto inmediato de Tim. También se habla de Dark Shadows, una historia de vampiros basada en una serie televisiva de los 60 que le volvería a reunir con Johnny Depp. Jesús Palomar nos envió esa duda. Hola, quisiera preguntar si en la película del 84, En la cuerda floja, dirigida por Richard Tuggle y protagonizada por Clint Eastwood, tiene un pequeño papel la actriz Nicole Kidman, pues me ha parecido que aparece unos momentos al principio de la película. En las consultas que hago, no aparece en el reparto por ningún lado. Muchas gracias. Nos tememos, Jesús, que no es Nicole Kidman quien tiene esa aparición. Es una de las hijas del propio Eastwood, Allison. En ella, Wes Block es un policía de Nueva Orleans al que asignan el caso de un violador y asesino de mujeres en serie que actúa en el famoso y controvertido barrio francés. Esta investigación se transforma en un reto psicológico para el protagonista, quien descubre que su personalidad y comportamiento tienen muchos puntos en común con el asesino. Sin duda, una de las mejores interpretaciones de Eastwood de los años 80. Y finalmente, Paco de Granada nos envió lo siguiente. He leído la obra Guerra y Paz de Tolstoy. Me gustaría ver la película. Sé que hay varias versiones, o por lo menos yo he comenzado a ver, según creo, si mi memoria no me falla, diferentes películas con diferentes actores. La verdad es que no me he parado a verlas porque eso, al menos así lo pienso para mí, y me ha ocurrido alguna vez y me ha llevado a decir no me volverá a pasar, me distorsiona un poco o mucho la realidad de la obra. Me gusta leer una obra antes que verla. Pasados unos años de esto que os cuento, mira por dónde me compré la obra y la acabo de terminar. Ahora viene lo que os comentaba. Me gustaría verla, pero aquí mejor que para dirigirme que a vosotros. ¿Me podríais aconsejar qué versión es la mejor para hacerme con ella y disfrutar de un buen tiempo de película? ¿Qué te vamos a decir de este clasicazo, Paco? Esta vez, sin que suene de tópico, la versión más conocida también es la mejor película. Hablamos de Guerra y Paz de 1956, dirigida por Kim Vidor, con Audrey Hepburn, Mel Ferrer y Henry Fonda. Una versión excelente, cuidadísima técnicamente, con la estupenda música de Nino Rota, una no menos lujosa fotografía de Jack Cardiff y 200 minutos de puro cine, respetando la maravillosa obra original. También existe una versión rusa de 1968 y una producción para televisión de 2007, con Brenda Blethyn y Malcolm McDowell. Pero todas se quedan por debajo de la versión de Vidor. Esperemos que la disfrutes. Nosotros nos vamos marchando ya, que tenemos muchas cosas que preparar, entre ellas un coleccionable dedicado a Stephen King será el protagonista de nuestra web este verano. Ya os iremos contando. Lo dejamos aquí, estos serán los contenidos del programa de hoy, de este podcast número 8. Como siempre, gracias por estar ahí. Nosotros volveremos en 15-20 días con mucho más sonido, con mucho más audio, con mucho más podcast de cine, el de la web de lo que yo te diga. Mientras, precisamente, nos encontráis ahí, permanentemente, las 24 horas, hablando de cine y, en definitiva, de todo lo que queráis, lo que yo te diga.net. Gracias, un saludo y hasta el próximo podcast.